que recordaran el gol de Juan Filiberto Funes, que fue la última vez que pude ver un gol porque me quedé ciego, y Víctor Hugo relató ese partido, y cada vez que relata en una cancha, yo que visité las canchas, que fui a todo lado con River, cada vez que Víctor Hugo relata, veo las canchas como si estuviera sentado ahí mirando. Muchas gracias, me llamo Leonardo Gómez. River América empatan 0-0 con este resultado. El campeón de la Copa Libertadores es River. Lleva la pelota por la izquierda Porras. Porras tocándola para Bataglia. Avanza Bataglia. Bataglia para Wellington Ortiz. Hay un rebote, la toma el Beto. Pica Funes. Vamos Beto. La tira para Funes. Funes la puede jugar para el Zamendi y estaría el gol. Va a ganar Funes. Esto puede ser gol. Atención con esta jugada. Capa Funes. Ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Pegó en el palo. La toma Funes. La levantó para el Zamendi. Pegó en el palo. El tiro de Funes. Era la copa. Era el trago definitivo. La carrera loca de Funes. El esquive hacia la derecha. El remate inatajable y la pelota que pegó en la base del palo. Ahora se salvó el equipo colombiano. El tiro de Funes levantó a la tribuna. 23 minutos. Funes demostró en esa corrida, en su primera gran aparición en el partido, Funes demostró que River puede ganar este partido y ganar de una manera más lúcida la Copa Libertadores de América. El saque lateral lo tiene que hacer Gordillo, le está pidiendo Antonio Zamendi, viene para Antonio, Antonio para Gordillo, Gordillo que la para, la engancha, pasa entre dos, tocó para el Zamendi, saca Porras y entrega para Escobar. Escobar que toca para Roberto Cabañas, se le tira Enrique, qué bárbaro Enrique, robó la pelota Enrique, tras perseguir a su rival la tiró para Funes, Funes contra Luna, media vuelta de Funes, se metió en el área, tiró, ¡oh! Funes, el bambino Veira de rodillas en la mitad de la cancha. Funes entre los mástiles y las banderas que ahora están quietecitas porque ya no hay viento allí entre los abrazos de todos sus compañeros. El ulular de las tribunas, las serpentinas que se desperezan en la noche porteña. Y River que gana la Copa Libertadores como Dios manda. A los River con grandeza. El bambino Veira metido en la cancha del círculo central dando instrucciones. La jugada de Funes, un jugador que se mete definitivamente en la historia, este puntano de River le pegó de zurda cuando Falcioni daba el paso adelante y a otra cosa mariposa. River copa la Copa Libertadores de América. Funes se convierte en el americano más famoso. Empieza a correr alrededor de la cancha como dando anticipadamente la vuelta olímpica con la camiseta fuera del pantalón. El puntano pone feliz todo el estadio. El estadio de River levantó los paraguas, los tiró por el aire, sacudió las banderas y River, casi por un mandato que viene del fondo de su historia, River entierra todas las postergaciones y todas las desilusiones de esta Copa Libertadores de América y en su casa dice que también aquí es torazo. El Búfalo Funes entró llevándose el mundo por delante. Todo con afecto, el programa de Alejandro Apo, todos los sábados por Continental.